Hoy continuamos nuestra serie sobre la Biblia y la ciencia con la convicción y el sincero deseo de estar contribuyendo a la ilustración de muchos millares de oyentes, ayudándoles a reconocer que entre la Biblia y la ciencia hay interesantes coincidencias. En los más recientes programas ha sido muy útil contar con las opiniones del doctor Herbert F. Mitchell, egresado de las universidades de Harvard y de Washington, y hasta hace poco tiempo, director general de la Agencia Computadora de Operaciones del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA, responsable de operar las computadoras digitales de gran escala para la supervisión de los vuelos orbitales y lunares, como también la supervisión de órbitas de los satélites sin piloto y otras delicadas funciones científicas. Es un privilegio contar en el pueblo cristiano con hombres como el doctor Mitchell, un sincero creyente en el Señor Jesucristo, cuya personalidad es vastamente conocida en toda América, Europa y Asia, donde ha dirigido la palabra a numerosos auditorios en relación con conferencias científicas en importantes universidades. Quiero comentarles unas interesantes ideas del doctor Mitchell sobre los pasajes de la Biblia que afirman que Dios es luz. Por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, leemos: "Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él". En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, también leemos: "Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Lo sorprendente, declara el doctor Mitchell, es que las propiedades que tiene la luz son idénticas a los atributos de Dios mencionados en la Biblia. En primer lugar, la teoría de la relatividad de Einstein indica que la luz es la piedra angular del universo. Antes, los científicos pensaban que la materia era la base, pero Alberto Einstein, el notable científico, sostuvo que esa función es desempeñada por la luz. Así lo hizo notar en la ecuación clave de la física nuclear. La Biblia, como ustedes saben, también afirma que Dios es fundamental para el universo, dado que Él es su creador. En Génesis capítulo 1, versículo 1 leemos: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". En segundo lugar, explica el científico Herbert Mitchell, Einstein hizo notar que la luz se encuentra en todo el universo, en tanto que la materia solo ocupa una fracción del espacio. Exactamente lo mismo enseña la Biblia en relación a Dios, como podemos leerlo en el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En tercer lugar, de acuerdo a las afirmaciones de Einstein, si pudiéramos viajar por el universo a la velocidad de la luz, nuestro peso se haría infinito. Podemos decir, añade el doctor Mitchell, que la luz es una masa con peso infinito. Notablemente, la Biblia también atribuye a Dios la infinitud. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 147, versículo 5, «Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». Es otra característica de la luz que coincide con los atributos de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura, al afirmar que Dios es luz, revela un profundo conocimiento de las propiedades de la luz. Pero aún tenemos otros dos puntos que destacar. En cuarto lugar, siguiendo siempre las enseñanzas de Alberto Einstein, al viajar por el universo a la velocidad exacta de la luz, el tiempo dejaría de existir. En efecto, A medida que aumentase la velocidad de ese viaje, el tiempo se haría cada vez más corto, hasta que un segundo en nuestros relojes sería equivalente a años en la Tierra. Luego, repito, al alcanzar la misma velocidad de la luz, el tiempo no existiría más. Como ustedes saben, junto a Dios tampoco existe el tiempo, sino la eternidad. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en quinto lugar, dentro de la línea de la teoría de la relatividad, nos hace notar también el doctor Mitchell que, trasladándonos junto a la luz y a su velocidad, nuestro tamaño disminuye hasta desaparecer por completo, dado que nos convertimos en luz. Hemos leído que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, pero también dijo a sus seguidores, según el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Así, una característica de Dios se transmite a sus hijos. Dice Mitchell lo siguiente: la Biblia, escrita hace 2000 años o más, le atribuye a Dios las mismas propiedades que Einstein le da a la luz, y luego declara que Dios es luz. Verdaderamente, esta es una percepción profunda de los conceptos básicos de la ciencia moderna. Efectivamente, agregamos nosotros, al definir a Dios como luz, la Biblia demuestra, como dije hace pocos instantes, un profundo conocimiento de la naturaleza de la luz que le permite compararla con el Supremo Hacedor. Y esto es realmente asombroso. Mientras hacemos un nuevo paréntesis hasta la plática venidera, quiero recordarles las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así dice la Biblia.